La causa está en la Cámara de Apelaciones, en la Cámara Superior de Apelaciones. Quedó ahí, no se está moviendo de ahí, pero tampoco está cerrada. Es como diciendo, bueno, vamos a guardar esto por cualquier cosa que haga, le vamos a meter más causa y con esto ya podemos hacer algo. O sea que en esa... Pero está en la Cámara Superior de Apelaciones. Los abogados que está llevando la causa está averiguando. Nosotros fuimos a hablar con la vicepresidenta de la Cámara y le contamos cómo fue la ocupación de indoamericanos, y nosotros le contamos que nosotros en ningún momento organizamos la ocupación, solo que somos luchadores populares y veíamos que los compañeros estaban pidiendo solamente su derecho de tener una vivienda digna y que nosotros no podíamos estar ajeno de eso, y fuimos a acompañarlo y ayudarlo a ver si se podía conseguir para ellos lo más necesario que uno pueda tener, ¿no? Una vivienda. Y bueno, fuimos supuestamente procesados por organizar la ocupación de indoamericanos, que la verdad que nosotros si esa ocupación hubiera sido organizada, no creo que hubiera podido sacar el gobierno de ahí a 13.800 familias. No es fácil sacarlo a 13.000. Así que, bueno, pero para el gobierno fuimos nosotros los responsables, siempre vamos a ser nosotros los luchadores populares los responsables, siendo que ellos son los responsables de no tener una política real que acompañe para que se salga de esta situación real que está pasando los ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, de la falta de vivienda. Dios acá mío. En la ciudad, sí. Matías, te saludo. Justamente eso que estás comentando. Después de lo del indoamericano, la represión, las muertes, tanto el gobierno de la ciudad como el nacional se habían comprometido en construir viviendas para, bueno, también dar respuestas al reclamo que significaba la toma del indoamericano. ¿Qué pasó con esas viviendas? ¿Hubo algún avance? Es que nunca se cumplió esa promesa que iban a poner un peso cada uno para salir del conflicto de la falta de vivienda que saltó y salió a todo lado. El tema de la ocupación de indoamericanos, ellos se sentaron, hicieron una conferencia de prensa comprometiéndose entre los dos que iban a poner un peso para solucionar el problema. Nunca pusieron un centavo, nunca hicieron nada. La promesa de parte del Estado nunca se cumplió. El único que hicieron es la persecución política hacia nosotros, y lo que absolvieron a todos los policías que estaban implicados en los asesinatos de los compañeros, que nosotros con mucho sacrificio, con mucha lucha, pudimos reabrir la causa y a la vez también destituirlo al juez Otero, porque era un juez muy nefasto para nosotros, discriminador, todo. Así que pudimos reabrir de nuevo, aunque esa causa tampoco está avanzando. Pero seguiremos luchando para que estos asesinos vayan presos y que nosotros también no deje de perseguir políticamente, porque es una persecución política, es criminalizar la protesta como queriendo hacer un parate a la gente que sale a defender su derecho, porque nosotros sabemos que tenemos derecho de tener una vivienda digna. Y por eso fueron asesinados los compañeros, eso fueron la respuesta del gobierno, asesinando a los compañeros por pedir una vivienda digna, por defender su derecho. Diosnel, te hacemos otra pregunta en relación al Parque Indoamericano, que fue como el espacio de disputa y este lugar que supuestamente el gobierno porteño, el gobierno nacional intentaron, bueno, y lograron finalmente recuperar, digamos, como ellos lo planteaban. ¿Qué están haciendo ahora en ese parque? ¿Qué hay en ese lugar? Mirá, en ese lugar hay más matorrales que antes. ¿Ustedes se acuerdan el temporal que vino, que tiró cualquier cantidad de árboles en la ciudad de Buenos Aires? Todo el árbol caído está tirado en el Parque Indoamericano. Yo quiero que vengan y vean para que vean que lo que estoy diciendo es real. Está más abandonado que nunca. Después de la ocupación vino Macri, inauguró una partecita del Parque Indoamericano, que ahora también está abandonado. El único que está funcionando ahí es el espacio público donde está Diego Santilli como director. Ocupa más o menos 500 metros cuadrados la oficina de ellos ahí adentro del lindo americano. Así que después la otra parte está abandonado mal, es peor de lo que estaba antes. Bien, entonces, digamos, el cuadro básicamente es el lugar en estas condiciones que vos decís, los asesinos de aquella represión están todos sueltos, no hay ningún policía detenido, ¿no? Esto es así. No, están procesados, pero no está detenido y está ejerciendo su labor en los lugares todavía, sí. No hay nada en contra, pero lo que logramos, porque el jugué Otero lo absolvieron a todos directamente diciendo que no era responsabilidad de ellos, que no fueron ellos los que asesinaron a los compañeros, que después nosotros le abrimos la causa y apelamos a esa decisión y logramos que un fiscal lo abra de vuelta la causa y ahora sigue procesado, pero no avanza en ningún lado, o sea, no avanza más hacia nosotros que al lado de los asesinos, pero bueno, es así, es la justicia que estamos teniendo, pero igual nosotros vamos a seguir luchando para que estos asesinos vayan presos. Quería hacer la invitación, sí. Hoy nosotros a las 7 de la tarde empezamos una vigilia acá en frente del Parque Indoamericano, después mañana estaríamos movilizando en frente de la jefatura del gobierno, para a las 12 empezaría el acto principal hasta las 3 de la tarde. Así que le invitamos que se acerquen para hablar y para saber alguna cosa más del tema de Indoamericano.